Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Y a esta hora, lo que hay tras cada noticia, la conversación, la entrevista, el diálogo junto al dirigente del Partido Comunista, ex secretario de Estado, académico, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marcos? Gusto de saludarlo en este martes 28 de enero. Hola, muy buenos días, el gusto es mío. Muy bien, Marcos. Está a punto de terminar el año laboral. Así es, pues. La posibilidad de tener algunos días de vacaciones para lo que será un año muy intenso que ha comenzado de manera más muy intensa, que en estricto rigor no ha parado. Quisiera partir preguntándole, Marco, antes de entrar a los temas más crudos de la coyuntura. El Partido Comunista realizó este fin de semana una reunión de su Comisión Nacional de Pueblos Originarios. Los pueblos originarios, por cierto, están muy presentes no solo en la vida política, social, económica del país, sino que hoy día también están muy expectantes respecto a lo que va a ser el proceso constituyente. ¿Por qué nos cuesta de este encuentro que realizaron, de esta reunión de la Comisión Nacional de Pueblos Originarios del Partido Comunista, y cómo abordan el momento político y el proceso constituyente, Marcos? Bueno, lo primero, señalar que yo efectivamente comparto la idea, la he sostenido en oportunidades, que el 2020 será un año de mucha movilización social, de mucha presencia del movimiento social en las calles, un año en que la masiva protesta social que se ha dado en el país desde el 18 de octubre en adelante, creo y tengo expectativas positivas, va a consolidar procesos en el sentido de iniciar un proceso de transformaciones que permitan, primero, dotar a Chile de una nueva constitución, de un nuevo contrato, si se quiere, o pacto social, y a partir de ello también construir un nuevo modelo de desarrollo, que creo que es uno de los grandes desafíos de las fuerzas de izquierda del mundo progresista. Y en ese plano, sin lugar a dudas, los pueblos originarios tienen un papel central y central. El año pasado se realizó, como señalaba usted, el Encuentro Nacional de Comunistas de los diferentes pueblos originarios de nuestro país, con presencia de militantes del pueblo Poya, de Ayita, del pueblo Mapuche, de las diferentes regiones del país, tanto de zonas rurales como de zonas urbanas. Y creo que el principal debate que se dio en esta oportunidad, o los principales esfuerzos de trabajo, están puestos en tres líneas centrales. La primera, que los pueblos también tienen conciencia de que el cuadro político actual, de posibilidades ciertas de producir transformaciones estructurales, sustantivas, que desplacen al neoliberalismo, es fruto de la movilización social. La movilización en la que los pueblos han sido también protagonistas, y fueron protagonistas antes incluso del estallido social. El mejor ejemplo de aquello es que la consulta indígena, que buscaba debilitar los derechos de la ley indígena por parte del gobierno de la derecha, tuvo un masivo y rotundo rechazo por parte de los pueblos originarios. Hay que recordar que esa consulta fracasó, no pudo tener término. Y creo que es el primer indicador del movimiento indígena de masividad en la calle. Durante el estallido social, creo que han expresado con mucha nitidez los pueblos originarios la necesidad de que la nueva constitución sea una constitución plenamente democrática. Y una de las condicionantes para que esta constitución sea plenamente democrática es que sea una constitución que, a diferencia de todas las constituciones la discusión principal, construir un conjunto de transformaciones, y así como en la discusión constitucional general es fundamental caracterizar el Estado de Chile para las transformaciones sociales, en el caso de los pueblos originarios, caracterizar el Estado plurinacional es un elemento fundante de una nueva democracia. Chile tiene el orden de 12,8, sino 13% de personas que se identifican que pertenecen a los pueblos originarios. Nueve pueblos que están por constituirse dos más, changos entre ellos, o los afrodescendientes. Son identidades en lucha, son universos sociales, pueblos, que con justo derecho han demandado por siglos el reconocimiento de su dignidad, que tiene expresión política, económica y cultural. Pero que en el presente también es una lucha que es recogida y que es, se aprecia solidaridad por parte del pueblo de Chile. Si usted mira las movilizaciones del 18 de octubre, tanto dentro de Chile como fuera de Chile, la bandera mapuche, la bandera huipala, son simbologías que están dando cuenta que esta lucha también se identifica con la lucha de los pueblos originarios. Pero agrego, lo que está cursando es un proceso de transformaciones estructurales donde los pueblos son protagonistas. Pensar en un Estado plurinacional es, sin lugar a dudas, pensar en instituciones que representan a los pueblos originarios, que les permita contar con justicia propia, complementaria, una salud con pertenencia intercultural, con educación no restringida a indicadores tecnocráticos en términos de cantidad de alumnos para que exista el mapudungún, sino que muy por el contrario, escuelas con pertenencia cultural indígena. Ese desafío de reconocer un Estado plurinacional necesariamente implica consolidar la idea de autonomías en espacios territoriales, de libre determinación, persiguiendo su organización política con derecho, tal como lo reconoce el Convenio 9 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas de Pueblos Originarios, e implica soberanía y administración de sus recursos naturales. Son discusiones de fondo que tienen que ver con el tipo de país que estamos construyendo y que busca esencialmente desplazar al neoliberalismo. Y en ello, la posibilidad cierta de consolidar, de construir y consolidar esas ideas en la nueva constitución pasa porque existen escaños reservados, pasa porque los pueblos se representan a sí mismos y no por otros. Creo que hubo una profunda discusión sobre la importancia de que esos escaños reservados en el proceso constituyente, que es un rasgo más que nos permitiría ir avanzando en la idea de una asamblea constituyente plena, que esos escaños reservados representen efectivamente de manera proporcional a los nueve pueblos originarios que hoy día están reconocidos legalmente. Marcos, entonces fue una discusión bien profunda donde el elemento ordenador es la movilización social. ¿Será posible construir nuevas ideas para una constitución plenamente democrática e inclusiva? Sí, a partir de la participación indígena en el debate y la deliberación, pero ciertamente siempre teniendo como telón de fondo una acción movilizadora de lucha social que posibilite perseverar en esta transformación. Marcos, ¿qué le respondemos, qué le responde a quien es referente a la paridad de género y a los escaños reservados para los pueblos originarios? Nos referimos fundamentalmente a los sectores de derecha, a los sectores más reaccionarios de este país. Dicen que es meter la mano a la urna, que es alterar la democracia. ¿Meter la mano de dónde, perdón? A la urna, a las urnas de votación. No, o sea, la derecha no tiene ninguna credencial democrática para argumentar de esa manera. En Chile, el ministro de Justicia, Larraín, de derecha, de la UDI, Defensor en su oportunidad de Colonia y Dignidad, y que antes fue senador, ha tenido un linaje familiar histórico con presencia en el Congreso de los Estados. Es un escaño reservado, a partir de un apellido y de una clase social, de la oligarquía de este país. Eso es contravenir la democracia. Eso es consagrar élite transgeneracionalmente en detrimento de la voluntad popular. Los escaños reservados a la inversa representan el reconocimiento del derecho internacional de los pueblos originarios, que cuando estamos frente a un pueblo, estamos frente a una nación. Y ese pueblo y esa nación asisten y le corresponden derechos políticos que constitucionalmente tienen que estar consagrados y que además se expresan desde el punto de vista de la conformación de las instituciones. Los escaños reservados lo que vendrían a hacer es a posibilitar de manera cierta que los pueblos tengan una voz con deliberación. Quiero poner un ejemplo, porque eso es tan importante. Durante el gobierno de la nueva mayoría, sabemos que se realizó un proceso constituyente y luego un proceso constituyente indígena. En el proceso constituyente general, que convocó a todos quienes habitan Chile, indistintamente que no hayan sido o hayan sido parte de un pueblo originario, la única afirmación de mayoría que se consolidó dentro de las proposiciones fue que existiera respeto por la cosmovisión de los pueblos originarios desde el punto de vista del medio ambiente, sus recursos naturales. Eso, por cierto, es importante. Sin embargo, no hubo ninguna afirmación sobre el carácter plurinacional del Estado, no hubo ninguna afirmación en ese proceso general sobre la deliberación política de los pueblos a partir de escaños reservados en el Congreso, no hubo ninguna deliberación respecto de los estatutos territoriales que les garanticen autonomías, y por eso se hizo el proceso constituyente. Hoy día, en este proceso que va a ser este órgano constitucional y que esperamos adquiera todos los rasgos de una asamblea constituyente a partir de la lucha social, de no estar representados directamente con una proporcionalidad establecida y consagrada en términos de garantía para los pueblos originarios, difícilmente podemos esperar que quienes no sean integrantes de todos los originarios interpreten y reconozcan correctamente cuál es su demanda política, económica y social. Pero la derecha, así como tiene claridad de que esa demanda se interpreta correctamente, también sabe que uno de los engranajes o componentes centrales del neoliberalismo reinante tiene que ver con la usurpación de los derechos de los pueblos originarios, de sus tierras, con un modelo de desarrollo extractivista que depreda los territorios donde habitan los pueblos originarios, y tiene que ver también con la aculturización de los pueblos originarios. La derecha sabe que la participación activa de los pueblos originarios en el proceso constituyente, en el órgano constitucional, sin lugar a dudas, va a significar ya solo el hecho que participen un cambio sustantivo desde el punto de vista de relevar y reconocer correctamente los derechos de todos los pueblos. Por lo mismo se va a defender, va a boicotear la posibilidad permanentemente. De ahí la importancia de este encuentro nacional de comunistas de pueblos originarios, porque nos posibilita pensar, diseñar el 2020 a partir de la movilización de los pueblos, pero también de la construcción de ideas para deliberar en este proceso. Muy bien. Marcos, el fin de semana, el domingo específicamente, acá en Radio Nuevo Mundo, justamente en el programa político. Le decía que el domingo, este domingo que pasó en el programa político de la mañana, el presidente del Partido Comunista realizó un llamado, una aseveración, una propuesta que que dio bastantes vueltas, o que está dando bastantes vueltas. Llamó a un acuerdo democrático, a la urgencia de un acuerdo democrático que adelante las elecciones presidenciales y parlamentarias para poder dar una salida a esta crisis política y social y fortalecer justamente el proceso constituyente. Quisiera saber si usted tiene más detalles sobre este aspecto. ¿Qué es lo que opina usted sobre esta propuesta del presidente del Partido Comunista, de este llamado a un acuerdo democrático que adelante las elecciones presidenciales y parlamentarias a objeto de dar una salida a la crisis política y social y también fortalecer el proceso constituyente? Yo creo que tras la crisis política social que se ha hecho, se ha venido consolidando y profundizando en el pueblo de Chile la idea de que el camino que Chile tiene que adoptar es una profundización de su democracia, y que entre otras cosas la noción de democracia representativa no es suficiente si uno quiere tener un país plenamente democrático e inclusivo, que requiere instituciones que permitan deliberar al pueblo de Chile, se requiere un congreso que esté a tono con las exigencias de las grandes mayorías, no de las élites. Se requiere un nuevo régimen político que, así como permita la deliberación popular a través de plebiscitos vinculantes, de deliberación de políticas públicas, de espacios comunales, regionales y de carácter nacional, también se requiere de un gobierno con iniciativa democrática. Y yo creo que ya es un consenso generalizado que traspasa al mundo de la izquierda, del centro, y que incluso se consolida en la derecha, de que el presidente Piñera carece de la legitimidad política y social para conducir estos procesos de transformaciones que se inició en el país. Y lo que es peor aún, no solo carece de legitimidad y validación social y política, sino que su orientación es contraria a la demanda de más democracia que el país ha expresado en las calles, en los cabildos, en la consulta de los municipios, en el debate popular, en los encuentros autoconvocados, en las masivas movilizaciones que Chile ha experimentado en estos meses. El presidente de la República, así como no cuenta con la vocación para profundizar la democracia en nuestro país, también es carente de un apoyo social que le permita sostener sus ideas. Y estamos en un problema severo como país. El presidente es rechazado, pero también es considerado de manera intrascendente. Y el Congreso también no goza de la legitimidad social que se requiere para un Congreso que tiene que legislar iniciativas que permitan fortalecer la democracia. La mayoría hegemónica del Congreso, que en estos momentos existe, y hago esa distinción entre que no son mayoría hegemónica y quienes los comunistas hemos bregado de otras fuerzas políticas por transformaciones profundas, pero la mayoría hegemónica del Congreso en estos momentos pretende resolver los problemas de Chile con criminalización y con leyes represivas. Obstruye legislaciones como la paridad de género, los escaños reservados, limita e imposibilita que los dirigentes sindicales y sociales puedan ser asambleístas y también autoridades políticas. La derecha ha optado por un camino regresivo en términos políticos. Está construyendo un relato, una visión social contraria a la democracia. Si en el pasado la derecha contaba con sensibilidades distintas que les permitía conectar con sensibilidades sociales diversas, en el presente vemos una derecha unitemática desde el punto de vista de una oposición que se siente muy cómoda con la constitución pinochetista y con sus principales claves. Entonces, en ese plano, la salida del presidente Piñera a partir de nuevas elecciones, elecciones de un nuevo Congreso, solo un paso que ayudaría a encontrar una solución democrática que interprete a la mayoría de las chilenas y de los chilenos. Un presidente con un 6% de adhesión social, más bajo de América Latina, el más bajo de los presidentes en todas las crisis que se han visto en América Latina, es un presidente que no tiene capacidad para conducir el país y que pone e inestabiliza, pone en riesgo e inestabiliza la democracia permanentemente. Por tanto, la reflexión del presidente del Partido Comunista es una reflexión democrática que busca instalar una salida democrática. Marco, a propósito de las actuaciones del presidente de la República, a propósito de esta falta de empatía del gobierno, de esta falta de sensibilidad más allá de los discursos que realiza cada cierto tiempo en cadena nacional, la situación de los derechos humanos sigue siendo muy, muy dramática. Está por segunda vez desde que se inició el estallido social en Chile, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está operando en Chile, recibiendo testimonios. Yo no sé si usted tuvo ayer la oportunidad de leer una entrevista muy muy muy dramática a Fabiola Campillay, que entre paréntesis es descendiente de Pueblo Coya, esta joven trabajadora que perdió la vista de sus dos ojos y está con daño cerebral por una bomba lacrimógena que le impactó en su cabeza mientras esperaba la micro para ir a trabajar. ¿Qué puede apreciar usted? ¿Cuál es la visión que tiene respecto a la situación de los derechos humanos y qué rol podría jugar esta segunda visita de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que es muy importante, muy relevante, puede ser muy incidente, esta segunda visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un organismo bilateral anclado en la DEA que tiene la legitimidad en materia de derechos humanos para observar el proceder de los estados, y el dato duro es que ya el gobierno ha sido amonestado no solo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también por otros organismos internacionales. Creo que en el consenso internacional existe claridad de que el Estado de Chile está violando de manera sistemática los derechos humanos de las personas, y eso se expresa a través de una conducta criminal por parte de las fuerzas de orden, en este caso carabineros. La investigación de Fabiola, de otras jóvenes de nuestro país, que son muchos, dan cuenta de una conducta asesina por parte de carabineros, que busca generar miedo y busca traspasar el temor entre los manifestantes, y que busca inhibir la voluntad transformadora que ha expresado el pueblo de Chile. Las fuerzas de orden y seguridad actúan de esa manera a partir de decisiones políticas impulsadas por el gobierno de Piñera para inhibir y atemorizar respecto de los cambios sociales que el país tiene y está impulsando. Por ello es tan importante fortalecer el punto de derechos humanos en nuestro país, teniendo presente que esto pone en evidencia que nunca más, tantas veces nombrado durante los gobiernos de la concertación, carecía de bases sólidas. Y esa carencia de bases sólidas tiene que ver fundamentalmente con que la doctrina de las Fuerzas Armadas de Carabineros es una doctrina que no es observante y respetuosa ni promueve el respeto a los derechos humanos. yo creo que tarde o temprano los crímenes cometidos por carabineros con responsabilidad política por parte del presidente Piñera, muchas de sus autoridades van a tener condena. La acusación constitucional impulsada por el Partido Comunista marca un antes y un después. Creo que los organismos internacionales se van a dejar sentir acusaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad por parte del mismo presidente Piñera. Con lo mismo, las exigencias del respeto pleno a los derechos humanos, en todas sus dimensiones, de los derechos civiles y políticos, en el plano de los derechos sociales, de la garantía y el derecho a los pueblos, como es el pueblo mapuche, de tercera generación, requiere un movimiento social activo y movilizado. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es otra evidencia más, sus conclusiones, no tengo duda que así lo van a reflejar, de que el gobierno de Chile, en tanto representante del Estado, ha optado por la vulneración de derechos para aplacar al mundo social. Y en ello, las voces democráticas de los diferentes partidos y organizaciones sociales tienen que dejarse sentir para la condena, para la protesta y para la construcción de un nuevo Estado democrático en términos plenos. Marcos Barraza, queremos agradecer este contacto de cada martes. Vamos a tener un receso por algunas semanas y esperamos volver a reencontrarnos luego con muchas materias y ya en la recta final de lo que será el proceso constituyente de cara al plebiscito del domingo 26 de abril. Muchas gracias por acompañarnos cada mañana y cada tarde de martes. Gracias, Carlos, a todos a todas las radios de Radio Nuevo Mundo. El primero de marzo tenemos el encuentro constituyente del Partido Comunista, un hito muy importante, comunistas debatiendo sobre la nueva constitución y el nuevo modelo de desarrollo, y un año de luchas para que sigamos profundizando las perspectivas. Un abrazo a todos y a todos, y nos vemos luego del receso. Así es, muchas gracias, Marcos. Lo que hay tras cada noticia en este martes 28 de enero del año 2020. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.